Radioko Bane, herri kurduaren borrokaren gaurkotasunari buruzko saioa. Radio Kobane, programa di attualità sulla lotta del popolo curdo. Radio Kobane, programa di attualità sobre la lucha del pueblo curdo. Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Radio Kobane, el programa de radio que lleva a cabo la plataforma Kurdistanekin Elkartasun Ekimena. Como ya sabréis, en esta plataforma participan colectivos como Comité Internacionalista, Cascapena, la Asociación Urroz, y también participan personas a título individual. En el programa de hoy tenía que participar una compañera de Woman de Fuenrojava, pero debido al protocolo de COVID y bueno, debido a la necesidad de prevenir contagios, pues nos vamos a ver privados de su presencia, con lo cual bueno, pues vamos a tener una sola voz, quizás un poco monótona, hablando de los temas de hoy, que como siempre ya sabéis nos centraremos en la realidad del pueblo kurdo. Aunque hoy también, quizás un poco colateralmente, por la intervención turca, hablaremos de la República de Nagorno-Karabaj y del pueblo armenio. En cualquier caso, vamos a empezar con otras cuestiones, como es el cine. Y antes de nada, recordaros que este programa se graba en los estudios de Irola Irratia. Y aparte de poder escucharlo en las ondas, podéis también clicarlo en la página de Irola Irratia, y si residís en Granada, pues lo podéis escuchar en Radio Almaina. Y sin más dilación, pues escuchamos un poquito más de música y hablamos a continuación de Por la Libertad, una película de producción kurda. Y la edición de hoy la estamos grabando el 9 de noviembre, quizás la escuchéis en cualquier otra fecha, pero nos referimos a esta fecha porque la película de la que vamos a hablar a continuación, que es precisamente Por la Libertad, la pudimos ver en Bilbo el 1 de noviembre. No fue la única cita que esta producción tuvo en Euskal Herria, también estuvo en Donostia al día siguiente, el 2 de noviembre, y aprovechando el llamamiento internacional para la defensa de Kobane, de la ciudad que resistió heroicamente al ataque del Estado Islámico, pues hubo una semana de movilizaciones en solidaridad no solo con la lucha de 2014-2015, sino también con las amenazas que persisten bajo la forma del Estado turco. Y en esta ocasión, con una concentración, expresamos nuestra solidaridad al pueblo kurdo y especialmente a la ciudad de Kobane, al mediodía, y a la tarde no acudimos a Bilbo Rock, ya que la Comuna Internacional de Cine de Rojava ha realizado esta película, Por la Libertad, y la pudimos ver proyectada en este local. Tuvimos la visita también de Diyar Geso, de uno de sus productores, y de Alba Sotorra, también productora. En esta ocasión no pudimos entrevistarnos con Alba porque ya estaba en marcha el toque de queda, y después de la película era un poco poco complicado, aunque estuvimos con ella y hablamos con ella, como en la anterior ocasión que nos visitó, pues no pudimos grabar esta entrevista, pero sí pudimos ver la película, que narra básicamente la resistencia de un grupo de jóvenes en el distrito de Sur frente al asedio de las tropas y la policía turca. Es un filme, además, que está grabado en Kobane, con lo cual pues todas las ruinas y el escenario bélico que se ve pertenecen precisamente al barrio que el Estado Islámico no pudo ocupar durante la invasión de Kobane, y que ha quedado tal cual está, a modo de museo viviente. Y bueno, pues la verdad que la película, pese a estar hecho con unos recursos muy limitados, tiene una factura técnica considerable, está bien contada, tiene un buen guión. El guión se basa en las experiencias que tuvieron los y las resistentes dentro y que pudieron sacar a través de algunos diarios durante el asedio. Y también, los propios productores nos contaron algunas cuestiones un poco, no sé si llamarlas como anécdotas, porque la verdad que rebasan lo meramente anecdótico. Por ejemplo, nos contaron que los tanques y todas las armas que se ven en la película obviamente pertenecen al contexto bélico que está atravesando Rojava en estos momentos. Incluso los tanques habían sido abandonados por el Estado Islámico durante la batalla de Kobane. Obviamente, en esos momentos se estaba peleando contra el Estado Islámico en otros frentes, con lo cual los tanques que tenían ellos y ellas a su disposición eran tanques defectuosos o que no se podían utilizar en combate. Tuvieron esa posibilidad de poder grabar algunas escenas con ellos. ¿Qué ocurrió? Que, como ya hemos dicho, algunos de estos tanques no estaban en las mejores condiciones, si no hubieran estado cumpliendo todos los cometidos. Y la ciudad de Kobane, os recuerdo que es limítrofe con Turquía. En uno de los de las escenas que tenían que grabar, trataron de mover el tanque de un punto a otro y, debido a su estado técnico, quedó inmovilizado en mitad de la carretera, y además con el cañón mirando hacia Turquía. Con lo cual Turquía movilizó drones que sobrevolaron la ciudad, tuvieron que detener la grabación varios días, y con este tipo de experiencias de guerra dentro del cine bélico, pues tuvieron que grabar la película. También nos comentaron que buena parte del armamento que se ve del atrezo que se ve que utilizan las fuerzas turcas en la película vienen a ser material antidisturbio de que el régimen abandonó cuando dejó Kobane, o otro tipo de material armado que ha sido necesario utilizar en la guerra. Y la verdad que esta película, pese a sus dosis de épica y obviamente de ensalzamiento de la resistencia del pueblo kurdo y de estos jóvenes, tiene sus claros y sus oscuros, y no pinta, por supuesto, la resistencia armada como un estado ideal para nada. Está muy bien facturada, tiene un buen guión, así que si tenéis la oportunidad de verla o de acudir a algunos de sus proyecciones, os recomendamos que vayáis. Y además, poco antes de pasar por Bilbo recibieron el premio de la Mostra de Cine de Valencia, y puede ser un aldabonazo para una pequeña producción de estas características, que además ha sido vetada por activa y por pasiva por parte del gobierno turco. Así que con esta recomendación os dejamos. Escuchamos un poco de música y seguiremos tratando otras cuestiones relacionadas con el pueblo kurdo. Y si hace unos momentos os emplazábamos a ver esta película de la Comuna de Cine de Rojava, vamos a hablar de otra iniciativa que surge en Rojava, que tiene que ver con la pandemia. Bueno, como bien sabréis, el norte y este de Siria están virtualmente asediados a todos los niveles, tanto por parte de Turquía como del gobierno Bashar al-Assad, de falta de cruces con legales con Jordania y también con Irak. Y por lo tanto, pues bueno, están sufriendo obviamente la doble guerra bélica y la guerra que está suponiendo en estos momentos la pandemia del COVID-19 en todo el mundo, y especialmente lugares pues donde la economía obviamente no está en su apogeo, como puede ser Siria y el norte y este de Siria en concreto. Por esa razón, Hey Bashor, la media luna roja kurda, ha iniciado una campaña para importar 100 respiradores de cara a las posibles dificultades que puedan ocurrir en estas semanas o los próximos meses con una segunda ola de la pandemia y con infecciones y con unos recursos sanitarios limitados. Os pedimos que si tenéis, por supuesto, recursos económicos, pues contribuyáis en esta campaña. No tenéis más que visitar la página de Hey Bashor, os deletreo, HEYVASOR, Hey Bashor. Y bueno, pues si podéis uniros a esta campaña, seguramente pues será más que apreciado en la realidad sanitaria del norte y este de Siria, que está luchando con bastante ahínco frente a una situación bastante precaria y en la que los esfuerzos que tienen que llevar a cabo pues están prácticamente muy economizados. Aún así, esta misma semana el Comité de Salud de la región del cantón de Yasira ha comentado o ha hecho público que va a abrir cuatro nuevos centros de salud en Kobane, uno de ellos además destinado a la salud mental. También es cierto que han hecho ciertas declaraciones confesando que quizás este centro de salud mental en sus o centro de atención psicológica no tenga mucho éxito al principio, pero que no dudan que a largo plazo, debido a los traumas y las experiencias que ha generado la guerra, pues tendrá cada vez una mayor afluencia. Esto es lo que os queríamos hacer llegar por parte de Hey Bashor y del Comité de Salud Pública de Rojava. Vamos a escuchar un poco de música y nos vamos a internar posteriormente en un asunto un poco espinoso como es en estos momentos las relaciones entre las diferentes fuerzas políticas y armadas kurdas. Bueno, y quizás recordéis, si habéis escuchado antiguos episodios de Radio Kobane, que en verano comentamos la tensión creciente entre el PKK y el PDK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán y el Partido Democrático del Kurdistán, en el sur de Kurdistán, en la zona que está bajo dominio del Estado iraquí. Comentamos y dejamos constancia de que la temperatura entre ambas formaciones políticas y militares estaba llegando, entre los Peshmerga y la guerrilla, estaba llegando a ciertos límites en algunos lugares en los que el PDK incluso había auxiliado al ejército turco para adentrarse en territorio kurdo. Y bueno, cuando parecía que un choque mayor iba a ser inminente, el PUK interpuso sus pesmergas entre ambas fuerzas y con esta interposición parecía que llegaba un poco a buen término esa escalada de tensión. ¿Qué ocurre? Que desde entonces las maniobras del PDK no se han detenido y están operando además en varios frentes a la vez. Por una parte tenemos las conversaciones intracurdas en el norte y este de Siria, que afectarían solamente a la parte de Rojava, es decir, no afectarían a la parte árabe, donde los kurdos no son mayoría. Y bueno, que parecen que aunque ha habido algunos avances, parece que ser que se ha llegado a un obstáculo insalvable. Casualmente, al mismo tiempo en que se han reanudado las tensiones en el KRG, en Bashur, estos obstáculos insalvables son la negativa de los partidos que mueven en torno al ENKS, es decir, el paraguas político del PDK, la negativa y la cerrazón frente al sistema de copresidencia, es decir, la negativa a que haya representantes, obligatoriamente representantes políticos femeninos y masculinos en todos los órganos de decisión, y también, por ejemplo, la educación en kurdo, que no respaldan porque el régimen sirio no lo reconoce. Al mismo tiempo que se dan estas desavenencias, en otro escenario kurdo como ese Bashur, la región, ya he comentado, bajo control del Estado iraquí, hay otros dos puntos graves de fricción. Uno es Sinjar, donde el PDK ha llegado a un acuerdo con el gobierno central iraquí de Bagdad para establecer una administración en la que el PDK sea hegemónico con ayuda del Estado. Y eso, aunque no se ha manifestado expresamente, implica que quieren desalojar a la autoadministración construida por buena parte del pueblo yazidí ante el vacío institucional que dejó la huida del PDK cuando el Estado Islámico cometió el genocidio yazidí. Y también implica la salida o el desarme de las IBS, que son las fuerzas de autoprotección del pueblo yazidí, que están han sido respaldadas por el PKK después del genocidio. Por una parte tenemos este punto de fricción. A eso hay que añadir los ataques reiterados del Estado turco sobre Sinjar, el último esta misma semana, con un bombardeo que se ha cobrado la vida de un civil y ha herido también a un militante de las IBS. Y a ello hay que añadir los choques armados que han ocurrido entre Peshmergas y el PKK. El PKK ha negado que quiera ningún tipo de guerra con ninguna otra fuerza kurda, pero y ha negado también que esos choques armados fueran el producto de un ataque por parte de sus guerrillas hacia los Peshmergas, sino que fue el producto de una invasión, de los Peshmerga al territorio que controlan las guerrillas en torno a Kandil, y que uno de sus vehículos pisó una mina y eso acabó en Peshmergas heridos. Y bueno, pues en mitad de todo este, de toda esta confrontación que está disparando la tensión, también ha habido llamamientos por parte de diferentes fuerzas políticas para una desescalada y una negociación entre el PKK y el PDK para, bueno, pues para que no se llegue a los puntos que se llegó en los años 90 con una auténtica guerra civil intracurda. Habrá que ver, porque obviamente todo esto, en todas estas maniobras, hay sin duda una mano turca y muy posiblemente una mano estadounidense. Todas estas maniobras por aislar al PKK, por separarlo de cualquier otra fuerza política, ya sea en Siria o ya sea en Sinjar. Entonces habrá que ver si Turquía sigue presionando y si esta sigue siendo una estrategia de Estados Unidos, porque con la pérdida de la presidencia de Donald Trump, parece ser que James Jeffrey, el enviado especial de Estados Unidos para Siria y que ha sido el principal patrocinador de, bueno, pues de todas las traiciones e intrigas contra el pueblo kurdo en los últimos años, parece ser que va a dimitir. Entonces habrá, también es cierto que quien se quedaría al cargo después de él, y al menos hasta que el nuevo presidente Biden designe a un nuevo responsable, es aún peor que James Jeffrey. Así que bueno, habrá que ver cómo acaba esto, aunque por de pronto parece ser que las negociaciones entre intracurdas dentro de Siria se van a retomar. Lo que no se puede decir lo mismo en el caso del territorio del Estado iraquí. Y bueno, pues con estos tambores de guerra, que esperemos que se vayan atenuando y que bueno, que no lleguen a materializarse en una guerra civil, vamos a cambiar de tema después de unos instantes musicales. Y ahora volvemos la mirada hacia, bueno, hacia el norte y este de Siria, hacia Rojava también, porque bueno, pues en las últimas semanas se han reproducido ataques de corte islamista y parece ser que la gente se ha olvidado una vez más de que buena parte del corazón del Estado Islámico se encuentra en Al-Hol. En este campo de refugiados en el que una parte es básicamente un campo de detención. Y bueno, pues ya llevamos, creo que prácticamente desde que empezamos el programa, hablando de la situación preocupante de este campo, de la imposibilidad de controlar lo que ahí dentro ocurre. Y bueno, pues por una parte tenemos la amnistía que la administración del norte y este de Siria ha decretado para cientos de personas ligadas al Estado Islámico, con la intercesión de las tribus árabes de Deir ez-Zor. En este caso, la amnistía ha sido aplicada a personas que no tenían delitos de sangre. Y para poder reincorporarse a la vida civil necesitan del patrocinio de personas de estas tribus, y en caso de que ocurriera alguna, digamos, que estas personas volvieran al redil del yihadismo, serían las las personas que han tomado sobre sí mismo la responsabilidad de estos militantes amnistiados, quienes se tendrían que hacer cargo de las consecuencias. Por de pronto, esto ha conseguido aliviar en cierta manera la superpoblación la aglomeración de personas en Aljol y en otros puntos de detención. Pero esto no quiere decir que la situación en Aljol sea para nada halagüeña. En primer lugar, porque algunas de las mujeres extranjeras están siendo llevadas a Rosh Camp, a otro campo de detención, digamos, en las que las condiciones son algo mejores, ya que se le puede dar otro tratamiento a esas personas que no están tan hacinadas. Pero también hay mujeres que están rehuyendo ir a Rosh Camp, porque en Rosh Camp está prohibido, por ejemplo, llevar el niqab, no se puede estar con el rostro tapado, se les invita a participar en programas de desradicalización tanto a las mujeres como a los niños, y esto no es algo que sea del agrado de muchas mujeres que han estado en el Estado Islámico. Y por otra parte tenemos la situación propiamente en Aljol, donde se están produciendo también repatriaciones de menores, por ejemplo, a países de antiguas repúblicas socialistas soviéticas, y se están dando casos de mujeres que no quieren que los niños y las niñas sean repatriadas a sus países de origen. Se están dando secuestros de niños y niñas que luego tienen que ser recuperados por intermediación de otras mujeres del Estado Islámico para poder ser repatriados a estos países de origen. Y también tenemos propiamente la existencia del Estado Islámico, no ya en forma de un paraestado, sino como organización terrorista dentro de Aljol, que se ha cobrado en los últimos meses la vida de al menos 3 personas con ataques con pistolas con silenciador. Mientras tanto, podemos observar que los ataques de corte islamista han reaparecido en Europa, y en parte con el respaldo moral o la legitimidad de que le está dando Turquía, entre otros lugares, entre otros estados, sobre todo Erdogan. Y de hecho, las últimas, por ejemplo, en Siria pudimos ver en varios puntos manifestaciones en defensa de la persona que asesinó a un profesor en París y blandiendo la bandera negra del Estado Islámico. Con lo cual, hace unas semanas escuchaba una entrevista a Jake Hanahan, que es un periodista sobre todo dedicado a los conflictos, que hablaba, me pareció un término bastante guarro en todos los sentidos, pero bastante acertado, que hablaba de las guerras sexys, ¿no? De las guerras que atraen la atención de los medios de comunicación, por la razón que fuera, por los intereses de Occidente, por lo que fuera. Y estamos en estos momentos viendo cómo todo lo que tenga que ver con Siria se está convirtiendo en una guerra que está ya muy lejos de ser una guerra sexy, entre comillas, y se está adentrando en el lodo de los numerosos posconflictos que se están quedando en el mundo, como puedan ser, por ejemplo, Ucrania, o como puedan ser Yemen, donde la gente muere sin ningún tipo de trascendencia, hasta que una vez más la bomba de relojería estalle en el corazón de Occidente, sea en Estados Unidos o en Europa, seguramente más en Europa. Y habrá que ver si algún país toma cartas en el asunto y empieza, entre otras cuestiones, a repatriar a sus ciudadanos y ciudadanas que están en Siria o que están en otros lugares detenidos por su militancia radical y yihadista, y no deja esos problemas en manos de unas poblaciones que ya están asediadas por los problemas derivados de la guerra y de la escasez material propiamente. Y después de dar testimonio de esto, nos vamos a ir a Nagorno-Karabaj y vamos a hablar también de lo que tiene que ver Turquía en todo esto. We'll be right back. Bueno, y aquí teníamos una canción del grupo System of a Down, que es un grupo propiamente norteamericano que en los últimos 15 años no ha sacado ningún disco, pero debido a su ascendencia armenia, en las últimas semanas se han publicado un par de canciones que tienen precisamente como eje común la situación de la República de Nagorno-Karabaj. Y bueno, como en este caso podéis escuchar, es una canción que habla de ellos defienden la tierra, ellos y ellas defienden la tierra, y se refiere pues básicamente a las Fuerzas Armadas de la República de Nagorno-Karabaj y de los y las voluntarias que están acudiendo a este enclave de mayoría armenia para defenderlo frente al ejército de Azerbaiyán. Quizás a la mayoría no suene de nada Nagorno-Karabaj. Esta es una, bueno, digamos que después de la desaparición de la Unión Soviética y dentro de este espacio en descomposición del entorno soviético, hubo un montón de resurgimientos nacionalistas que reconfiguraron no solo el Cáucaso, sino también otros muchas otras regiones del espectro asiático y europeo. Y en medio de esta reconfiguración, este enclave de mayoría armenia que estaba bajo dominio de Azerbaiyán declaró su independencia, y eso es algo que tampoco se puede pues negar, derivó en una guerra que trajo consigo pues también la huida de la población azerí, que en esos momentos vivía en esta zona de Nagorno-Karabaj, y también de buena parte de la población kurda que residía en este enclave, porque hay que recordar que Azerbaiyán tuvo durante los años 20 lo que se llamó el Kurdistán Rojo, que fue una especie de pequeño distrito con cierta autonomía para la mayoría de la población kurda que ahí residía, que para los años 30 fue liquidada por la presión del propio Ministerio de Exteriores soviético, temeroso de las reacciones de Irán o Turquía a esta iniciativa. El caso es que, como ya sabréis, en Kurdistán y el Kartas Unequimen, digamos que suscribimos las tesis del confederalismo democrático, somos más partidarios de la convivencia entre pueblos que de la imposición de un solo Estado-nación, pero sí que es cierto que, lo que en estos momentos está viviendo el pueblo armenio en Nagorno-Karabaj no es ya solo una lucha por un territorio en el que son mayoría, sino que lo están viviendo prácticamente como una extensión del genocidio armenio en la segunda década del siglo XX. ¿Por qué? Pese a que Azerbaiyán está enviando ahí sus tropas, está enviando ahí material militar de primer orden, lo que el pueblo armenio está viendo es que Turquía es quien está realmente espoleando a Azerbaiyán para conquistar este territorio, de momento y lamentablemente con cierto éxito, porque en estos momentos los combates se libran en Susa, en una zona muy cercana a la capital de la República de Nagorno-Karabaj, y que podría derivar en, si se llega a tomar, en estos momentos parece que hay combates dentro de la ciudad, y aunque el gobierno de Azerbaiyán lo ha declarado conquistado, parece ser que no es así, bueno, pues si llegaran a conquistar esta zona, podrían realmente asediar de cierta manera Stepanakert, que es la ciudad, perdón, la capital de Nagorno-Karabaj. Podrían cortar la carretera que une Stepanakert con Armenia y dar un golpe de efecto considerable a esta guerra, que, como decíamos antes, hablamos de guerras sexys y de posconflictos eternos. Realmente, este primer asalto de esta guerra se libró en los años 90, luego ha habido diferentes escaramuzas. Por ejemplo, en 2016 hubo un voluntario kurdo que falleció entre las filas de las Fuerzas Armadas Armenias. Y bueno, pues parece ser que estamos ante un embate decisivo en el que Azerbaiyán está echando toda la carne en el asador y también Armenia. ¿Qué está ocurriendo exactamente desde un punto de vista, no sé si llamarlo geopolítico, en este enclave perdido, que para mucha gente no significa nada? Pues está ocurriendo que Armenia, que es un país, bueno, la República de Karabaj, de Nagorno-Karabaj, respaldada por Armenia, que es un país bastante o relativamente pobre, está haciendo frente a Azerbaiyán, que es un país rico en petróleo, a un Azerbaiyán que está respaldado por Turquía, y esto hay que dejarlo bien claro, miles o al menos centenares de mercenarios islamistas sirios que están luchando pagados por Turquía como carne de cañón del ejército azerí. Se están enfrentando a los drones israelíes de alta tecnología que compró recientemente Azerbaiyán a Israel y que se les llama drones suicidas o munición, creo que se le llama también munición merodeante, que son como, bueno, pues lo último de lo último en el armamento sofisticado de Israel. Se están enfrentando a una cierta desidia por parte de Rusia, que pese a que tiene un tratado firmado con Armenia de amistad, pues digamos que reconoce prácticamente que Nagorno-Karabaj no es Armenia y por lo tanto no es. Sí que les está enviando algo de armas, pero por ejemplo hoy lunes ha perdido un helicóptero en Armenia y no parece que eso vaya a derivar en una escalada o en un tirón de orejas considerable a Azerbaiyán. Y por supuesto el pueblo armenio se está enfrentando también al silencio absoluto y cómplice de la comunidad internacional, que ya es algo a lo que nos estamos acostumbrando desde hace muchos años y que, bueno, pues lo hemos padecido en numerosos puntos del planeta. Entonces, como ya hemos dicho antes, abogamos por el confederalismo democrático, pero en esta situación sería un absurdo negar que una victoria de Azerbaiyán en Nagorno-Karabaj conllevaría inmediatamente la desaparición de la mayoría de la población armenia de este enclave. Eso no quiere decir que justifiquemos ni ningún tipo de violencia, ni que justifiquemos ninguna táctica contra nadie, pero es poner blanco sobre negro lo que va a ocurrir en Nagorno-Karabaj y lo que ya está ocurriendo en Susa o en Susi, que es la ciudad en la que ahora mismo se están librando combates y que toda la población ha sido evacuada, incluida también los medios internacionales, entre ellos Carlos Zurutuza, que estaba allí, el periodista vasco, que estaba en esos momentos allí. Y ahora vamos a hacer un pequeño receso y vamos a seguir hablando un poco de Nagorno-Karabaj y de otras implicaciones que esto tiene. Would you stay and take a man? Would you stay with God? From Sky. Bueno, y hablamos de dos elementos que pueden tener graves repercusiones en el futuro. Uno seguramente en el futuro a largo plazo y otro a corto plazo. A largo plazo, lo que en estos momentos se está liberando en este enclave perdido del mundo es una guerra moderna, no como lo que está ocurriendo en Siria, no como lo que ha ocurrido en muchos otros sitios. En estos momentos tenemos a dos ejércitos, bueno, sobre todo a un ejército que es el azerí, con tecnología punta, demostrando lo que va a ser una guerra moderna en el futuro entre dos estados-nación, entre dos ejércitos regulares, que implica guerra electrónica, implica el uso de drones, en este caso particularmente los turcos, implica que casi todas las tácticas de guerra convencional que en décadas anteriores Armenia había puesto en liza, han quedado obsoletas. E implica un salto adelante en lo que es la mortalidad y lo que es el uso de la tecnología, pues considerable. Y que, por cierto, Armenia está pagando muy caro porque no es un país rico que pueda permitirse lo que se está permitiendo Azerbaiyán. Esto quiere decir que si en Siria hemos visto auténticas sangrías en muchas batallas, lo que está ocurriendo ahora mismo en Nagorno-Karabaj es más atroz aún, porque hay mucha artillería, hay mucha actividad aérea, han muerto posiblemente centenares de mercenarios sirios que están llegando en féretros a ciudades como Al-Bab o a zonas de Afrin, y también están muriendo muchos voluntarios armenios que intentan suplir con cierta valentía la desventaja tecnológica que tienen. Y bueno, esto seguramente lo que ahora mismo está ocurriendo en Armenia seguramente está siendo seguido por todos los ejércitos del mundo para saber qué va a ser de la guerra moderna en próximos años o en próximas décadas. Y la verdad que no es nada halagüeño lo que se está viendo ahí respecto a las capacidades de matar que están adquiriendo los estados con drones o con esta especie de munición merodeadora que hemos comentado o con drones suicidas. ¿A corto plazo qué implica esto? Y en este caso nos tenemos que referir a Turquía primero, que sus ansias de ejercer de imperio otomano pues de momento no tienen cortapisas en el mundo, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni nadie le está parando los pies a Turquía en esta especie de reedición del genocidio armenio que está llevando en Azerbaiyán. Y lo que es preocupante, aún más preocupante, aparte de este hecho, es que digamos que la política de Recep Tayyip Erdogan, visto los problemas que tiene en su política interna, sobre todo en lo económico, que luego vamos a comentar, se ha convertido en una especie de huida constante hacia adelante, entrando, invadiendo partes del Kurdistán iraquí, invadiendo partes de Siria, invadiendo partes del Kurdistán sirio, como sea Afrin o en el caso de Siria, Idlib, o invadiendo o participando directamente en los combates en Libia para meter también allí su mano, desafiando a la Unión Europea y a Grecia, llevando a cabo prospecciones en aguas internacionales que a priori no le corresponden, o amenazando al mundo occidental y respaldando los ataques islamistas que están ocurriendo, sobre todo en Francia, por el pique que tiene con el presidente Macron. Y lo que nos puede llevar a temer esta constante huida hacia adelante de Erdogan es que el próximo destino en su macabra ruta de guerra y destrucción sea de nuevo Rojava y sea posiblemente alguna de las localidades fronterizas de Rojava. De hecho, hoy mismo se reportaban que el ejército turco estaba moviendo bloques en Dirbesiye, pero no está claro si es porque están reforzando su seguridad, entre comillas, porque nunca nadie les ha atacado desde Rojava, porque en el conflicto del año pasado este muro pudiera haber sido dañado, o porque directamente están preparando un nuevo asedio y un nuevo órdago que necesitaría una vez más del beneplácito ruso. Pero En cualquier caso, si el conflicto de Nagorno-Karabaj acaba con una victoria azerí por el impulso turco y nadie levanta la voz contra ello, pues es muy probable que Erdogan se vea envalentonado para atacar de nuevo al pueblo kurdo y en este caso Rojava. Y vamos a hacer otro pequeño descanso y vamos a hablar un poco precisamente de por qué Erdogan está en esta espiral de violencia, no solo exterior, sino también interior. Y bueno, hablábamos de la represión y de la violencia por parte del Estado turco, no solo contra otras poblaciones, sino también contra la población que gobierna, aunque sea en su contra. Y hablamos pues de que exactamente la represión contra la disidencia interna en Turquía no se detiene. Hablamos de que siguen deteniendo a coalcaldes y coalcaldesas de ciudades kurdas gobernadas por la HDP. Hablamos de que sigue habiendo detenciones, en este caso ligadas a las movilizaciones que en 2014 y 2015 se llevaron a cabo para apoyar la resistencia de las IPG y de las IPJ en Kobane. Es decir, hablamos de una maquinaria represiva que tiene no solo la función de aplastar al movimiento de liberación kurdo, sino que también tiene unos objetivos ideológicos o políticos concretos. Y es que a falta de una política económica que pueda satisfacer las necesidades de la población del Estado turco, Erdogan desde el 2015 prácticamente se ha dedicado a incendiar el espíritu nacionalista, el espíritu otomano dentro de su país, para intentar extraer réditos electorales de ahí y procurarse una mayoría absoluta robándole los votos a la extrema derecha, en este caso pues los lobos grises y formaciones que son claramente pues supremacistas turcas. El problema de todo esto es que habrá que ver qué tipo de resultados le da esta política a Erdogan, pero por de pronto la semana pasada la lira, que ya llevaba meses en una espiral de descenso de su valor, llegó pues a uno de sus topes históricos a la baja, y de hecho respecto al valor con el dólar se llegó a pagar 8,5 liras turcas por un dólar, y esto en primer lugar supuso la dimisión del presidente del Banco Central turco, y posteriormente ha supuesto la dimisión también del ministro de Finanzas turco, que no es otro que el cuñado de Recep Tayyip Erdogan, Berat Albayrak. Es decir, que eso puede ser un incendio que se alimente a sí mismo. En la medida que la economía vaya mal, Erdogan va a seguir con sus aventuras imperialistas. A medida que las aventuras imperialistas ahoguen aún más la economía turca, pues nos podemos encontrar con más aventuras imperialistas y con más problemas económicos. Y ya veremos eso qué significa a nivel interno para el pueblo kurdo, pero también para los otros pueblos que habitan Turquía y para sus vecinos, porque mucha parte de esta violencia acaba salpicando a países vecinos. Entonces, bueno, pues cuando un pirómano como Erdogan tiene a su disposición el segundo mayor ejército de la OTAN, pues lo que nos podemos esperar no va a ser nada bueno, menos aún con una comunidad internacional que reiteradamente mira hacia otro lado frente a sus crímenes. Bueno, y con esto llegamos al final del programa. Os agradecemos a todas las personas que hayáis estado al otro lado de la emisión. Agradecemos también a Irola Irratia que nos preste toda su infraestructura y su mano voluntaria para que podamos hacer este programa. Y esperamos el mes que viene poder estar con vosotros y con vosotras, también con las compañeras de Woman Defend Rojava, a ver si el COVID no nos lo impide, como en esta ocasión. Y estaría bien, por una vez, pues poder dedicarnos a hablar de otras cuestiones, quizás sobre la cultura kurda y demás, en lugar de todos estos incendios, crímenes y violencia pues que asolan principalmente Oriente Medio y el Cáucaso. Lo dicho, hasta próximas ediciones. Germe, je buna ne yaran ve ki cehenneme. Re kurdu sana işere, şer ve kagir germe. Je buna ga inan ve ki cehenneme. Ber kadan azabı, jidir sınav dikin. U sınav indin la, jivar eridikin. Ber kadan agerin la, jidir sınav dikin. U sınav indin la, jivar eridikin. He he he he hey. Kabejinem kusilav gel zap zap zap ey kabejinem kuj bir na gel zap zap zap ey zap zap zap ey zap zap zap ey zap zap zap ey zap zap zap ey Ne bu ne yarın Çiyayın mebedevin Cidicmin regorin Cibuna İskenderan Ticarine bu ne yarın Berkadana bamerni Cidir sınav dikin U sınav indirla Cüvar eridikin Berkadana amediye Cidir sınav dikin U sınav indirla Cüvar eridikin He he he hey Kabecinem ku sınav gel Zap zap zap ey Kabejinem kuş bir nakil Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Zap zap zap ey Kurtin kurdan dirojnu nivi sandım Hesabin vayın gələt cüzabı zıvrandım Geçü kurtin kurdan dirojnu nivi sandım Hesabin vayın gələt جزابیز ویراندن بر فنانا آمدی جدل سلاب دیکن او سلاب اندلا جوار ریدیکن بر فنانا گلی خواه جدل سلاب دیکن او سلاب اندلا جوار ریدیکن هی کابی جنم کو سلاب گر زاب زاب زابی کابی جنم کوش بیر ناگر زاب زاب زابی زاب زاب زابی زاب زاب زابی زاب زاب زابی زاب زاب زابی